Muy buenos días, mis queridos alumnos pertenecientes al cuarto año de bachillerato. Feliz año nuevo. En el día de hoy iniciaremos el segundo momento pedagógico continuando con la modalidad a distancia. A continuación le daré una breve explicación del plan de evaluación de la asignatura de educación física de la siguiente manera. Del 11 al 22 de enero del 2021 tenemos como tema cualidades físicas, actividades físicas como medio para el mantenimiento de la salud, movilidad articular y elongación muscular. Tenemos como estrategia de evaluación un banco de preguntas y un mapa mental. El banco de preguntas tendrá un valor de 6 puntos y el mapa mental 6 puntos. Los criterios de evaluación serán seguir pautas 2 puntos, dominio del tema 2 puntos, creatividad 2 puntos, ortografía 2 puntos, quedará un total de 20 puntos. La fecha de entrega para esta actividad será del 25 al 29 de enero del 2021. Como segundo tema tendrá desde el 1 de febrero al 19 de febrero los temas ejercicio de movilidad articular y elongación muscular y actividad de destrezas motrices. Como criterio de evaluación tendremos una investigación y un dibujo. La investigación tendrá un valor de 8 puntos y el dibujo un valor de 6 puntos. Como criterio de evaluación tendremos redacción 2 puntos, creatividad 2 puntos, imaginación 2 puntos, que será un total de 20 puntos. La fecha de entrega para esta actividad será del 22 al 22 de febrero del 2021. Como tercer tema tendremos desde el 1 de marzo al 12 de marzo los temas de parámetros fisiológicos relacionados con la salud, uso y abuso de sustancias nocivas para la salud. Como criterios de evaluación, tendremos cuatro cuadros explicativos y carácter alusivo del uso y abuso de las drogas, con un valor de 6 puntos para el cuadro explicativo y 8 puntos para el carácter alusivo al uso y abuso de las drogas. Como criterio de evaluación tendremos seguir las pautas 2 puntos, creatividad 2 puntos, imaginación 2 puntos para un total de 20 puntos. La fecha de entrega para esta actividad será del 15 al 19 de marzo del 2021. Las actividades evaluadas se realizarán en hojas blancas, examen o reciclaje debidamente identificada. Muchas gracias.